Yo en lo mío y ustedes en la de ustedes. Y hasta ahí. Problema y sin fronteo. Y el que lo busca lo encuentra. Gela. El que la se la paga. Si tu jefe no pudo conmigo, ¿cómo ibas a poder vos?